Sección 39. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 5. Capítulo 7. Da gusto hablar con un hombre de talento. Y con el mismo frenesí hablaba. Como se encontrara al cruzar el salón con Fedor Pavlovich, se le acercó para gritarle ásperamente, agitando las manos. «Voy a mi cuarto y no al de usted. Adiós». Y pasó procurando no mirar a su padre, quien acaso en aquel momento se le aparecía más odioso que nunca. Este rasgo de insolencia dejó maravillado al mismo Fedor Pavlovich y el pobre viejo que estaba esperando en el salón, porque deseaba hablar con su hijo de cierto asunto que le importaba mucho, al recibir tan amistoso saludo, se quedó con la boca abierta y mirando irónicamente a Iván hasta que lo perdió de vista. «¿Qué le pasa?», preguntó vivamente a Smerdiakov, que había seguido a su hijo. «Debe de estar enfadado, vaya usted a saber», contestó evasivamente el lacayo. «Al diablo, ya se desenfadará si quiere. Tráeme el samovar y largo de aquí. Pronto, ¿hay algo de nuevo?». Y siguió una sarta de preguntas que omitiremos aquí, porque todas se referían a la ansiada visita y eran las mismas de que se había quejado Smerdiakov en su conversación con Iván. Media hora después cerraron la casa y el chiflado viejo se quedó rondando por las habitaciones, esperando febrilmente a cada instante que sonaran los 5 golpes convenidos y escrutando de vez en cuando en las tinieblas del jardín adustamente solitarias. Era muy tarde e Iván continuaba despierto y caviloso. Hasta las 2 de la madrugada permaneció de pie. No analizaremos aquí sus reflexiones, ni es hora de que penetremos en esta alma, como haremos oportunamente. Aunque lo intentáramos, difícil sería exponer sus pensamientos, ya que llenaba su cerebro una extraña confusión exaltada por una excitación intensa. Él mismo se daba cuenta de haber perdido los estribos y estar dominado por los más raros y sorprendentes deseos, como el que le acometió a medianoche de manera irresistible de bajar, abrir la puerta, llegar al pabellón y maltratar a Smerdiakov sin que hubiera podido alegar otro motivo que su odio al lacayo por ser la persona de quien más grave injuria había recibido. Por otra parte, aquella noche sentíase como nunca, invadido de un terror inexplicable y humillante que le agotaba enteramente las fuerzas. Le ardía la cabeza y le daba vértigos. Un sentimiento de odio le oprimía angustiosamente el corazón, como por falta de vengarse en alguien. Y odiaba a Aliocha recordando la conversación tenida con él. Se odiaba a ratos a sí mismo. Había casi olvidado a Catalina Ivanovna, de lo que se admiraba luego, no poco, y más al recordar perfectamente que cuando le anunciaba con tal valentía su marcha a Moscú para el día siguiente, su corazón le había susurrado: «No digas sandeces que no te irás, ni será tan fácil despedirte de ella, jactancioso». Pensando luego en esta noche, recordaba con singular disgusto cómo había saltado resueltamente del sofá y, cual ladrón que teme ser sorprendido, abrió la puerta deslizándose hasta la escalera para escuchar el agitado ir y venir de Fedor Pavlovich en el piso inferior. Durante largo rato, más de 5 minutos, había escuchado con gran ansiedad, conteniendo el aliento para apagar el estrépito de su sangre. No sabía por qué lo había hecho, por qué había escuchado, pero toda su vida se culpó de haber cometido una acción innoble, que en el fondo de su alma reputó por la más villana de sus acciones. En aquel momento no le animaba el odio a Fedor Pavlovich, sino una curiosidad irresistible de saber qué hacía a tales horas recorriendo sus aposentos. Y se lo imaginaba asomándose a la noche, parándose en medio de la sala, aguardando anhelosamente que llamaran a la ventana. 2 veces salió Iván a la escalera movido de la misma curiosidad. Hacia las 2, cuando todo quedó en silencio, y ya no se oyeron las pisadas de su padre, se acostó decidido a dormir porque se sentía rendido. Enseguida se durmió con sueño profundo y apacible, pero pronto, a las 7, se despertó. Cuando abrió los ojos al nuevo día, se sintió poseído de una energía que lo dejó admirado por lo extraordinaria. Saltó de la cama, se vistió en un momento, luego alcanzó su maleta y empezó a prepararla. Su ropa interior estaba recién lavada y el pensar que todo contribuía a no retardar su salida le hizo sonreír. Pues sí, partiría inmediatamente, aunque la víspera prometió a Catalina Ivanovna, Alyosha y Esmerdiakov que se marcharía hoy, no pensaba ponerse en viaje cuando se acostó, ni podía soñar que el primer acto de la mañana fuese el arreglo de su maleta que veía ya preparada. A las 9 entró Marfa Ignaciemna con su pregunta de cada día. «¿Baja el señor a tomar el té o quiere que se lo suba?» Estaba casi alegre, pero en sus gestos y en sus palabras manifestaba premura y distracción. Saludó a su padre afablemente, interesándose por su salud, pero interrumpiendo la contestación, le anunció que se marchaba precipitadamente a Moscú, porque así le convenía, que había de salir dentro de una hora, y le suplicaba que encargase el coche. El padre escuchó esta noticia sin revelar la menor sorpresa, y en vez de mostrarse disgustado por aquella separación, aunque fuera solo por mera fórmula, se puso a hacer aspavientos recordando un negocio que tenía entre manos. «Eres un tunante. No habérmelo dicho ayer. Bueno, es igual. Hazme un gran favor, pasa por Chemancha, que te coge a unas 12 verstas a la izquierda de la estación de Volovia. Siento no poder servirle. De aquí a la estación hay 80 verstas y el tren de Moscú sale a las 7 de la tarde. Apenas llegará tiempo de cogerlo». Ya lo cogerás mañana o pasado, pero hoy ve a Chelmancha. ¿Qué te cuesta contentar a tu padre? Si no me retuvieran ciertas ocupaciones, yo mismo hubiese ido, porque tengo allí un negocio apremiante. Pero no puedo apartarme un momento. Mira, tengo allá dos bosques. Los Maslov, padre e hijo, me ofrecen 8.000 rublos por la tala, pero el año pasado perdí un comprador que me daba 12.000. Ya no hay allí quien quiera comprarlos, y como los Maslov se mantendrán en su tasa, tendré que aceptar lo que me dan porque nadie sobrepujará. El cura de Niskoe me escribió el jueves que Gorskin, un comerciante conocido mío, estaba en el pueblo y este comprador es ventajoso como forastero porque no sabe lo que le dan los otros. Y le puedo sacar 11.000 rublos por los bosques, ¿entiendes? Pero me dice el cura que solo permanecerá una semana, así es que debes ir enseguida y arreglar el asunto con él. Escríbale al cura y que lo arregle él mismo. No puede, no tiene vista para el negocio. Es un tesoro de honradez. Le confié 20.000 rublos para que me los guardara y no le exigí recibo. Pero no entiende de negocios más que un niño y se dejaría engañar por un loro. Y querrás creer que es muy ilustrado. Ese Gorskin parece un zafio, con su caftán azul, pero es un pillo de 7 suelas y un enredón. Lo que es de lamentar. Se descuelga a veces con tales mentiras que deja admirado. Hace un año me dijo que se le murió la mujer y se había casado con otra. Y, ¿quieres creer que no hay nada de verdad en esto? Su mujer, lejos de haber muerto, se halla aún fresca y coleteando y en disposición de seguir dando a su marido 2 palizas a la semana. De modo que has de ver que no mienta cuando diga que quiere adquirir los bosques por 11.000 rublos. No le seré útil en este negocio, tampoco yo tengo vista. Calla, espera un poco, ya verás cómo sí. Luego que te diga cómo podrás juzgar de Gorskin. He tenido con él algunos negocios en otro tiempo. Mira, has de fijarte en su barba, taheña, rala y sucia. Si le tiembla al hablar y él se santigua rápidamente, buena señal, quiere decir que piensa cerrar el trato. Pero si se la acaricia con la zurda y gesticula, has de pensar que está maquinando alguna trapacería. No observes sus ojos, que no sacarás nada. Es un astuto, un consumado bribón. Pero pon atención en su barba. Te daré una carta para él. Se llama Gorskin, y aunque su verdadero nombre es Liagavi, no lo llames así, que se enfadaría. Si os entendéis, escríbeme enseguida. Basta que me digas, no miente. Puedes rebajar 1.000 rublos, pero tente firme en los 11.000. Figúrate ahora la diferencia que hay entre 8.000 y 11.000. Son 3.000 rublos que nos vienen como caídos del cielo. No es fácil hallar un buen comprador y estoy en una apurada situación económica. Basta que me comuniques que la cosa es seria y correré a firmar la escritura. Ya encontraré un momento como pueda. Pero ¿de qué me serviría desazonarme en viaje si todo se reduce a una fantasía del cura? Anda, ¿quieres ir tú? No tengo tiempo que perder, escúcheme. Vamos, hazme ese favor y te lo tendré en cuenta. Os falta corazón, esa es la verdad. ¿Qué más te da perder uno o dos días? ¿Dónde vas? ¿A Venecia? Venecia existirá aún dentro de dos días. Hubiera enviado a Alyosha, pero ¿qué entiende él de estos asuntos? He pensado en ti porque eres un muchacho listo. ¿Crees que no lo veo? No conoces el negocio de madera, pero tienes pupila y total. Se trata de ver si ese hombre está bien dispuesto, y ya te digo que lo sabrás si agita la barba. —¿De modo que usted mismo me empuja a ese maldito pueblo? —exclamó Iván con maligna sonrisa. Fedor Pavlovich o no se fijó o no quiso fijarse en la malignidad, pero correspondió a la sonrisa. —Entonces, ¿vas? ¿Vas? Voy inmediatamente a escribir cuatro líneas. —No sé si iré, lo pensaré por el camino. —Va, piénsalo ahora. Anda, decídete, querido. Si van bien las cosas, ponme una línea o dásela al Pope, que me la mandará enseguida, y no te entretengas más. Puedes ir a Venecia. El Pope se cuidará del coche que te lleve a la estación. El viejo estaba encantado. Escribió la carta y ordenó que avisaran el coche. Le sirvieron un ligero desayuno con vinos, durante el cual el padre parecía contentarse contra la costumbre de mostrarse expansivo siempre que estaba contento. Ni se habló de Dimitri, ni se manifestó conmovido por la separación, aunque parecía guardar algo en su pecho. Iván lo notó y pensó que estaría disgustado con él. Cuando acompañaba a su hijo hasta afuera, empezó a alborotarse y quiso besarlo, pero Iván se apresuró a tenderle la mano para esquivar el beso. Su padre lo comprendió y se retiró al portal, vociferando desde allí. —¡Adiós! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! A ver cuándo vuelves. Que sea pronto, ¿eh? Siempre te veré con gusto. ¡Adiós! ¡Que Cristo sea contigo! Iván subió el coche. —¡Buen viaje, Iván! ¡No me juzgues con demasiada severidad! —acabó de gritar el padre. Salió la servidumbre a despedirle. Esmerdiakov, Marfa y Grigori. Iván entregó 10 rublos a cada uno. Cuando se hubo sentado, Esmerdiakov se precipitó a arreglarle la frazada. —Ya lo ves, voy a echar mancha —dijo Iván, como si las palabras se le escapasen involuntariamente, y las acompañó de una risa nerviosa, concentrada, como hubo de recordar luego. —Así pues, es verdad que da gusto hablar con un hombre de talento —contestó Esmerdiakov con tono firme, dirigiéndole una mirada significativa. El coche se puso en marcha. En el alma de Iván iban dejando su gozosa impresión los campos, las colinas, los árboles, las bandadas de ánades que volaban en la limpidez del cielo. Y se sintió feliz. Quiso hacer una pregunta al cochero y se dejó entusiasmar por la contestación, pero enseguida se advirtió distraído por su propio sentimiento, no originado en realidad por la contestación del campesino. Calló y recibía el gusto de su silencio. Mañana fresca, casi fría, transparente, bajo un cielo purísimo. Vagaron por su mente las imágenes de Alyosha y Catalina Ivanovna, y él sopló dulcemente y las gratas apariciones se desvanecieron. Tiempo tendré para pensar en ellos, se dijo. Llegaron pronto al paradero, cambiaron el tiro y trotaron hacia Bolovia. ¿Por qué habrá dicho que siempre da gusto hablar con un hombre de talento? Y esta idea parecía enrarecer el aire. ¿Y por qué le habré dicho yo que iba a Chermanchia? Saltó de coche junto a la casa de postas de Bolovia y se le acercaron los cocheros discutiendo sobre la distancia de allí a Chermanchia. Les encargó que abrigasen los caballos y entró en la posada, donde solo encontró a la dueña. Volvió a salir enseguida y dijo: —No iré a Chermanchia. ¿Llegaremos a tiempo al tren de las 7, hermanos? —Ya lo creo. ¿Enganchamos? —Al momento. ¿Irá alguno de vosotros mañana a la ciudad? —Sí, Dimitri irá. —Me harás un favor, Dimitri. Vas a casa de mi padre, Fedor Pavlovich, y le dices que no he ido a Chermanchia. ¿Quieres? —Con mucho gusto. Haré tiempo que conozco a Fedor Pavlovich. —Toma una propina, pues sospecho que él no te dará nada —dijo Iván riendo. —Puede usted estar bien seguro de que no. —Gracias, señor, cumpliré su encargo. Y también rió Dimitri. A las 7, Iván tomaba el tren de Moscú. Adiós al pasado, me despido de todo el mundo, de todo lo viejo, y no quiero de él ni una noticia, ni un recuerdo, hacia una vida nueva, hacia nuevos horizontes, sin volver la vista. Pero en vez de alegría sentía penetrar en su alma una pesadumbre que la anegaba como nunca de sombría tristeza. Toda la noche estuvo caviloso y tétrico. El tren volaba y solo al despuntar el día, y ya cerca de Moscú, Iván salió como dando un brinco de la meditación en que se hundiera para decidirse. Soy un canalla. Fedor Pavlovich se quedó tranquilo cuando hubo despedido a su hijo y pasó 2 horas casi felices sentado a la mesa bebiendo vaso tras vaso. Pero impensadamente sobrevino un incidente enojoso que trastornó toda la casa y arrancó al dueño de su estado apacible. Smerdyakov había caído al fondo de la bodega. Afortunadamente, Marfa Ignaciemna, que se hallaba en el patio, pudo correr a tiempo al oír un grito, aquel grito extraño, peculiar, que ella ya conocía, el bramido del epiléptico que anunciaba el comienzo de la crisis. No podía decir si le dio esta al bajar las escaleras o habría sido consecuencia de la caída, porque Smerdyakov se agitaba sin sentido al pie de las gradas, echando espumajos por la boca. Al principio temieron que se hubiera roto un brazo o una pierna, pero Dios lo había protegido, según dijo Marfa al comprobarse que estaba enteramente ileso. Lo difícil fue subirlo. Hubo que pedir ayuda de los vecinos y entre unos y otros llevaron a término esta operación, lo mejor que pudieron, en presencia del mismo Fedor Pavlovich, que infundía ánimo sin disimular su alarma y preocupación. El enfermo no volvía en sí. Cesaban un momento sus convulsiones para repetirse de nuevo y todos convenían en que iba a suceder algo semejante a lo del pasado año cuando cayó de la guardilla. Recordaron entonces que le habían aplicado compresas de hielo en la cabeza y Marfa fue a buscar del que aún se conservaba en la cueva. Por la tarde, Fedor Pavlovich hizo llamar al doctor en Sentube, quien se presentó inmediatamente. Era un anciano muy estimable y el más solícito y consciente médico de la provincia. Tras un atento examen, declaró que era una de las crisis más violentas y que podía tener graves consecuencias que de momento no acababa de ver claro, pero que si al día siguiente por la mañana no hubiesen producido efecto los remedios que prescribía, intentaría algo nuevo. Acostaron al enfermo en el pabellón, en un cuarto inmediato al de Grigori y Marfa Ignaciemna. Fedor Pavlovich tuvo otra desgracia que acabó de amargarle aquel día, que tan bueno se prometía. Marfa Ignaciemna tuvo que encargarse de la comida y la sopa que le sirvió le supo, comparada a la que hacía Smerdyakov, a agua caliente, y el pollo era imposible masticarlo de tan duro. A las amargas quejas del amo replicó la culpable, en primer lugar, que el pollo era muy viejo y que ella no entendía de guisados. Para colmo de males, supo que aquella tarde Grigori, que se encontraba mal hacía 3 días, tuvo que meterse en cama con agudos dolores de reuma. Fedor Pavlovich acabó de tomar el té y se encerró solo. Estaba terriblemente excitado y en suspenso. Tenía como seguro que aquella noche vería a Grushenka, porque le había asegurado Smerdyakov que le había prometido ella acudir sin falta. El corazón del viejo incorregible palpitaba violentamente. Iba y venía por la habitación escuchando a cada momento. Había que estar alerta. Dimitri podía estar espiándola en algún rincón y cuando ella llamase a la ventana, Smerdyakov le dijo 2 días antes que le había informado de cómo y dónde tenía que llamar, debía abrir la puerta de repente. No debía tener que esperar ella un segundo, no fuera. Dios nos libre a tener miedo y escapar. Fedor Pavlovich tenía que pensar en muchas cosas, pero nunca se meció su corazón en una esperanza más voluptuosa. Estaba seguro de que ella iría aquella noche. Fin de la sección 39.